conflicto viene del 2011. Es un conflicto muy largo, con dos licitaciones caídas. La última cayó este año. Con lo cual, y esto supone, básicamente las licitaciones caídas era por un edificio único y nuevo, ya que en este momento estamos en tres sedes separadas y las tres están en pésimas condiciones, no solamente para educar, sino directamente no son habitables. Claro. Imagínate que en esta situación estamos hace 4 años. Y bueno, y hoy estamos en el marco de una coordinación, porque no somos la única institución educativa con este problema, sino en marco de coordinación con aproximadamente 13, 14 escuelas. Porque bueno, coincidimos en que los problemas edilicios hoy, todos son, primero son graves, no es un poquito. Estamos hablando de construcción de nuevos edificios, de aulas, claro, de lugares inhabitables. Segundo, son todos conflictos de más de un año, de por lo menos de 4 o 5 años cada uno, sin solución definitiva, son todas partes. Y tercero, al decirte que son 3 escuelas las que salimos, pero hay muchísimas más atrás, estamos diciendo que es un problema general, por lo cual es grave, es general y permanente en el tiempo. Sí. Acá ya no estamos hablando de problemas puntuales, sino directamente de políticas hacia la educación pública de abandono, ¿no? Bueno, y hoy estamos cortando y realizando alguna intervención artística en el edificio que se tiene que demoler y construir, que bueno, lo único que tenemos hasta ahora son planos. José, Juliana te saluda. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar así, digamos, de trabajar articuladamente en este reclamo de encontrarse por ahí con otras escuelas, con otras realidades? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Mira, para nosotros, en lo personal, pero creo que en lo de todos, la experiencia de organización que vamos logrando en el 9 y ahora la experiencia de coordinación nos llena de alegría, ¿no? Porque a pesar de que es una situación triste y dolorosa de abandono, sentimos que no, el otro día en la reunión, que había muchas escuelas, alumnos, pibes, madres, padres, no resignándose a eso. Y eso da mucha esperanza, ¿no? Porque a veces desde las políticas oficiales uno siente que hay una invisibilización, una normalización de estas cuestiones, un muro que no se puede traspasar. Y bueno, encontrarnos, poder compartir, poder estar acá en la calle compartiendo una clase, porque nosotros consideramos que esto es una clase, construyendo conocimiento, porque consideramos que esto es construir conocimiento, encontrándonos con otros, uh-huh, igual a igual. Eso a nosotros nos llena de alegría y de esperanza, ¿no? En ese sentido es ambiguo, ¿no? La idea es como toda lucha, ¿no? Uno sí, cuando lucha, lucha a veces por causas que son tristes, pero a la vez encuentra motivos para esperar. José, a propósito de esto y hablando de la esperanza, hoy el reclamo está situado aquí en la ciudad de La Plata, pero es al gobierno de la provincia al que se le hace, y tenemos entendido que se prepara algo para fin de mes con más escuelas, con más establecimientos educativos, incluso de otros lugares de la provincia que van a venir a reclamar aquí a la gobernación. Sí, mira, nosotros, ahora te voy a pasar también con una alumna, la compañera, sí. Pero bueno, de entrada sabemos que esta quiere ser un amplificador. Sabemos que detrás de estas 3 escuelas hay decenas de otros reclamos, primera cuestión. Queremos romper ese muro de indiferencia de las políticas oficiales y obviamente ya para el 24 aproximadamente, porque puede haber otras movidas, pero el 24 estamos pensando en una marcha masiva por esta cuestión, inclusive pensándolas con otros distritos. Y desde el 9 vamos a seguir también con actividades culturales de construcción del conocimiento en la calle, porque nosotros no nos designamos, o sea que sí, y aparte porque sabemos que esta es una lucha muy larga. Generalmente nos dicen, ahora en tiempo de elección, presionen que va a salir. Nosotros pensamos lo contrario, claro. Que justamente como están pensando ya en cerrar, ponen la cara para bancar hasta octubre. Total, en noviembre nos vamos a encontrar con otros que van a decir, mirá, nosotros somos una opción. Entonces nosotros nos preparamos para una lucha larga, nos organizamos para eso, estamos organizados en una asamblea, y bueno, y por eso vamos, sabiendo que lo vamos a lograr porque es lo que corresponde, porque en verdad no estamos pidiendo, estamos pidiendo lugares para enseñar y aprender. Miren a qué nivel estamos del reclamo, sí, no estamos pidiendo nada raro, entiendo. Bueno, pero te paso con la alumna. Dale, ¿eh? José, muchas gracias. Siempre gracias. Un placer escucharte. Gracias. Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día, ¿Antonella? Sí, Antonella, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo te va? Antonella, bueno, ahí hablábamos con José, que nos contaba un poco, y te pregunto que nos des también tu mirada desde de alumna, que venís transitando lo que es las complicaciones de poder cursar en el Instituto 9. ¿Cómo lo venís sintiendo vos? Y mirá, nosotros la lucha arrancó más que nada por el tema del hacinamiento. ¿Sí? Y antes, con anterioridad, en 2013, por el tema de que se quemó el edificio. Entonces nosotros como alumnos y como estudiantes, más que nada, mejor dicho, estamos, ¿cómo te puedo decir? Cansados de la ninguneada de parte del Estado. ¿Sí? Uh-huh. O sea, nosotros sentimos como que nos están enseñando a resignarnos ya como futuros docentes. Sabiendo también el contexto en el que los docentes de la educación pública están ahora, ¿no? Miles de docentes sin cobrar, miles de docentes que no tienen muchos derechos negados. Entonces, creo que eso es lo que más nos empujó. En el 2013 se nos quemó el edificio, como le conté ayer a otro compañero, se nos quemó el edificio y el Estado la única respuesta que nos daba era arreglar un poquito las paredes, que era pintarlo con pintura blanca y meternos de nuevo. Nosotros salimos a la calle y dijimos que no, que estábamos dispuestos a aceptar eso. Y como respuesta estuvimos un cuatrimestre entero sin clases, sumadas a las vacaciones de verano. Recién en el 2014 nos dieron una sede en 5:44, que, o sea, para calmar las ansias de la cruzada, nos alcanzó. ¿Sí? Y con una promesa de una construcción de un edificio, donde estaba el edificio quemado, con los planos, ya teníamos la plata destinada de Nación, teníamos los planos, la empresa licitada. Bueno, 2014 le quisimos dar una más o menos de espera para que se empiece a construir. Este 2015 nos vimos en una situación muy complicada porque la matrícula creció muchísimo. En lengua y literatura, donde yo curso, de un cupo de 60 personas, ahora son como 100 en un aula de 60. Las chicas de inicial son las más complicadas, son 120 en un aula de 40. Las chicas de psicopedagogía son 120 también, y la única respuesta que le daban de parte de los directivos es dividir el grupo en dos y que los docentes también se dividan en dos y tener clases cada 15 días, alternando los grupos, reduciendo las clases a un 50%. Sí, sí. Bueno, eso es lo que nos indignó. Hicimos una asamblea general en abril y decidimos ya empezar a salir la lucha en las calles, que es la única forma que tenemos para visibilizarnos. Sabiendo que los terceros estamos totalmente invisibilizados por el Estado y por la sociedad misma, metiéndonos en sedes alquiladas, pidiéndonos en 25.000 millones de sedes, o metiéndonos en la escuela secundaria. Nosotros como alumnos estamos leyendo un vaciamiento de la escuela pública. ¿Sí? La única cosa que nos dan es, bueno, chicos, a mitad de año, la mitad deja, van a estar un poquito más cómodos en las aulas. Creo que no es la respuesta que queremos. Solo queremos que se cumpla el tema, la promesa del edificio único en la calle 44, encima municipalidad le lava la cara a provincia, es una traba diciendo que la fachada era una fachada histórica, trabándonos el proceso de construcción. Bueno. Antonella, queríamos consultarte. Recién José nos decía cuán importantes son estas jornadas, digamos, tanto jornadas de aprendizaje, de construcción, de conocimiento, digamos, de aprender de la lucha también. ¿Cómo es tu reflexión o cómo estás sintiendo vos estas jornadas también de aprendizaje? Bueno, mira, acá en las terciarias es muy difícil, porque es muy difícil mover a las chicas para empezar a politizarse. Pero por lo que te estaba diciendo, ¿no? O sea, en la educación terciaria lo que te enseñan es ya desde el principio, desde que arrancás, a resignar que no tengas mesa, a resignarte que el techo se te cae, a resignarte que sean 120, a resignarte después cuando te recibís a tener chicos precarizados, que se mueren de hambre, que se cagan de frío, ¿entendés? Que vos no cobres y tengas que esperar 3 meses para cobrar un sueldo. Entonces, nos está ayudando mucho el tema de politizarnos, ¿no? De empezar a leer el contexto, el lugar que nos toca como futuros docentes, como estudiantes ahora, y también empezar a concretar ciertas relaciones con los demás terciarios y con las demás escuelas públicas que están en la misma situación. Participamos en la marcha de infraestructura, pidiendo mejor infraestructura para un montón de escuelas del 7 de mayo. Ahí nos conocimos con la media 37 de Arana, con la media 21, que el gobierno de la provincia había alquilado un establecimiento a UPCN y UPCN le reclamó ese establecimiento y lo están sacando a patadas, los quieren desarmar por diferentes sedes. Y entonces nos estamos dando cuenta que realmente hay un vaciamiento de la escuela pública. Y es por lo que luchamos más que nada, ¿no? Antonella, ese es el eje central nuestro. Te agradecemos. Y bueno, no queremos tener un ámbito de laburo en el que estemos precarizados como docentes y tener alumnos precarizados.